Entonces, ¿en dónde quisiéramos construir estos centros si el país vuelve a jalar con Teletón, si el país vuelve a ser generoso? En dos lugares muy marcados, con una huella muy profunda en el país, por diferentes razones, pero con huellas muy profundas. En primer lugar, el CRIT 25, y de verdad no es casualidad que sea ahí, en la montaña de Guerrero, en Tlapa de Comonfort, el lugar más pobre de toda la República Mexicana. Y nuestro CRIT 26 en una zona en el estado de Sinaloa, en la ciudad de Mazatlán, en donde hay otras condiciones económicas, pero en donde sin duda en todo el estado o en gran parte del estado la violencia ha hecho presa de este estado tan bonito, tan querido, tan importante para el desarrollo del país y que ya nos hemos demostrado que solamente el amor, la generosidad, la prosperidad, la salud, la tecnología es capaz de hacer un lado la violencia que hoy marca gran parte del mapa de nuestro país.